Bueno, y volvemos con la chispa que enciende a la voz del pueblo. Y la semana pasada estuvimos tratando un tema que había generado una gran admiración y un reconocimiento de muchos a la lucha de los docentes en la provincia de Salta, que desde una concepción, desde un movimiento autoconvocado, se le pararon de manos y de pie bien firme al gobernador Urtubey y le hicieron y le arrancaron un buen arreglo salarial de acuerdo a las expectativas de dignidad que tenían los docentes salteños, que venían muy muy desprotegidos y muy abandonados en este tema. Bueno, y para eso hemos podido y hemos logrado conseguir comunicarnos con Silvia, que es la vocera de prensa del movimiento de docentes autoconvocados. Silvia, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bueno, sí. Qué mejor que en tus propias palabras nos cuentes cómo fue esa experiencia tan importante y tan ejemplificadora. Y bueno, ¿y cómo es que llegaron a este buen acuerdo que pudieron firmar, por lo menos por ahora? Bueno, esto comenzó de docentes de base que no respondíamos a ningún gremio, debido a que los gremios están muy cuestionados en la provincia de Salta porque pactan siempre con el gobierno a beneficio de ellos y no de sus afiliados. Tenemos, bueno, como todos en este país, un problema económico grandísimo, ¿sí? No llegamos a fin de mes, los sueldos están muy bajos, y bueno, los docentes empezaron, ¿sí?, a manifestarse en grupos de WhatsApp, ¿sí?, y bueno, empezaron a elegir delegados para que empiecen a plantear este tema fuera, ¿sí?, de los gremios, porque los gremios habían firmado un aumento del 23% para todo el año 2019, siendo que ya en el año 2018 se había perdido el 20%, ¿sí?, de nuestros ingresos con la inflación que hubo. Claro. Un día viernes, un grupo de docentes decidimos instalar unas carpas en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de la provincia, y empezamos a convocar a todos los docentes a salir sin banderías políticas, sin banderías sindicales, sin gremios. Y bueno, esto atrajo realmente al docente, porque el docente en otras oportunidades ha visto que se han vendido las luchas a través de estos gremios, ¿sí?, o por medio de intereses políticos. Entonces esto ha sido una salida espontánea, ¿sí?, de todos los docentes, a tal punto que hemos logrado que los supervisores de educación primaria se adhieran al paro por primera vez en la historia salteña. Hemos logrado que todos los colegios secundarios de Salta Capital cierren sus puertas, ¿sí? El paro cada vez ha ido incrementándose. Han sido solamente 9 días de lucha fuerte en donde hemos llevado al paro un 96%. Esto ha sido un golpe, por supuesto, para el gobierno, que en un momento, al ver unas estrepitosas marchas masivas de casi 20 cuadras, ¿sí?, nos ha tenido que llamar. Pero, oh casualidad, mientras hablaban con nosotros, con los gremios, estaban arreglando entre gallos y medianoche. Claro. Esto llega a conocimiento de los docentes y obviamente ha sido muchísimo el descontento de la docencia en general, lo cual hace que el paro se incremente aún, ¿sí?, porque veíamos que había una respuesta insuficiente por parte del gobierno. Bueno, obviamente este paro, al incrementarse, se empezaron a sumar nuestras marchas, otros tipos de grupos de trabajadores, como gente del PAMI, como gente de salud, las familias de los policías, padres que apoyaban nuestra lucha, que son padres autoconvocados. Y bueno, todo esto ha causado un movimiento social en la provincia, ¿sí? Que estaban descontentos, porque lo mismo que nos pasa a nosotros como docentes, también les pasa al resto de la sociedad. Claro. ¿Sí? No llegamos a fin de mes, no nos alcanza para pagar nuestros impuestos, no nos alcanza para comer, ¿me entiendes? Así que bueno, esto ha provocado también que los docentes corten ruta. Sí, eran cortes intermitentes de 10, 15, 20 minutos, depende cuál iba siendo la respuesta del gobierno, si iba aumentando el corte de ruta, se cortó el acceso a UNOR, que es el ingreso a Salta, se cortaban cuando se levantaba el corte, que eran por, suponte, por 20 minutos, la gente nos aplaudía, nos seguía diciendo que sigamos en la lucha. Claro. Nunca hemos tenido una respuesta negativa de la población. Y esto nos daba fuerza para seguir. Bueno, hasta que han tenido, obviamente, que arreglar, y hemos llegado a un acuerdo que, obviamente, no nos satisface mucho, porque sabemos que el índice de inflación cada vez va siendo más grande. Claro. Hemos cerrado con un 38% para todos los sectores públicos, ¿sí? Más un 2% que se le incrementaría a los docentes que recién se inician hasta los 5 años y con un solo cargo, que tienen un sueldo de 12.500 pesos. Claro, de muy bueno. Que obviamente nadie lo puede sostener en este momento. Así que para ellos va un 40%. Y bueno, de esa manera se ha logrado una lucha realmente histórica. Acá hemos tenido varias luchas, como en el 2005, donde hemos sido reprimidos el 1 de abril, llamado esa fecha la noche de las tizas. Y después hemos tenido una gran lucha en el 2014. Sí. Y bueno, y esta nueva lucha que ha marcado una gran diferencia, porque esta vez sí hemos salido sin sindicatos, sin partidos políticos, sin gremios, con el apoyo de directivos, de supervisores, ¿sí? Así que, bueno, realmente esto ha sido una lucha heroica, 9 días súper agitados, fuertes, intensos, y bueno, y es lo que hemos podido lograr, hacer cambalear el gobierno de Urtubey, que cada día nos demuestra lo que menos le interesa es la gente. Claro. Y sí, lamentablemente es así, ¿no? Del color y pinta que sean, están demostrando que responden más a los negocios de las grandes monopolios y empresas que al interés real de la gente. Silvia, yo recuerdo la lucha del 2014, tuve contacto con gente porque también hacíamos el programa y también hablamos. Porque también nos llamaba la atención la forma, ¿no? Cómo los delegados desde abajo, en la base, que también hicieron acampe en las plazas, sostuvieron una lucha importante. Aunque ahí ya se perfilaba un grupo que, como que... ¿Cuántos sindicatos hay de docentes? ¿Es uno solo? ¿Hay varios? No, acá tenemos, por ejemplo, Agremiación Docente Provincial, que hoy está totalmente cuestionada, con una delegada gremial que es la señora Gañaraz, que está suspendida en este momento por la misma comisión directiva. Hay un enfrentamiento entre la misma gente de ella, sí, y ella misma, así que bueno, acá tenemos un grave problema de títulos que han aparecido truchos, sí, y que han sido avalados por este gremio y por el Ministerio de Educación. Después tenemos el gremio de los técnicos, sí, que está encabezado por el señor Raúl Alcalá, que es el de las escuelas técnicas AMET. Después tenemos el sindicato de docentes privados, UDA, y tenemos también UPCN, que también eran los que estaban, los que habían firmado el acuerdo del 23%. Y el gobierno solamente va desde 23% como 38-40% para toda la población. Claro, porque, o sea, de esto se prenderían, no es la palabra, pero bueno, se sumarían los otros empleados públicos, tomarían esto como referente, digamos. Claro, por ejemplo, se ha conseguido un bono por agente de 5.000 pesos, sí, que va a ser pagado el día de mañana. Ajá. A todos los empleados de la administración pública. Qué bien. Aparte del 38%. Pero muy bien, o sea que esto sirvió para que todos los trabajadores estatales tuvieran esta mejora salarial. ¿Y este 38% es en por sector o en cuotas o es todo? Sí, está distribuido, ya un 5% se había abonado con el sueldo del mes de febrero. Sí. ¿Sí? Y después lo otro va distribuido, obviamente, hasta el mes de noviembre, el 2% para los recién iniciados comienza a regir. O sea que sería... Pero está la cláusula en donde ellos se tienen que juntar, ver el tema de la reparación histórica, que la tenemos completamente perdida, claro, y ver, de acuerdo a la inflación, ¿sí?, cómo la tenemos, ¿sí?, ellos tienen que ir actualizando. Claro. Esto no termina acá, esto es una lucha que sigue, los docentes están dispuestos a seguir, sabemos que esto es insuficiente, porque obviamente el sueldo de los empleados públicos es insuficiente al nivel que va avanzando la inflación en el país, así que, claro, bueno, esto es una primera página que hemos logrado escribir, y bueno, seguramente seguiremos escribiendo más páginas de ahora en adelante. Bueno, lo importante acá es que, como muchos en muchos lugares no se han sentido identificados con sus direcciones gremiales, han tomado la aposta y se han autoconvocado y han buscado su propia representación, ¿no? Eso es importante porque el conflicto, según los sindicatos, ya estaba resuelto, pero ustedes le dieron continuidad y hasta que no firmaron con ustedes, no se levantó la medida, fue así, ¿no es cierto? Obvio, así fue. Eso se les dejó bien en claro desde la primera reunión, que ellos tenían que acordar con las bases, ¿sí? Porque los gremios no nos representaban para nada, al contrario, ellos traicionaban, ¿sí?, el pedido de esas bases. Claro. Entonces, las bases han salido a luchar, las bases han elegido sus delegados, sus voceros, que eran únicamente los mediadores entre las bases y el gobierno. Claro. Entonces, a través de ellos, ¿sí?, el docente de base tenía, ¿sí?, esta exigencia hacia el gobierno, que debía acordar con ellos, no con los gremios. Exacto. Pero muy bien. Y así fue, porque yo alcancé a ver incluso un acta hecha a mano manuscrita, ¿puede ser? Sí, el día viernes que se hace un gran movimiento, una gran marcha que va hasta la Casa de Gobierno, sí, situada en el Gran Burr, sí, en donde había más de 10.000 docentes apostados en la puerta de la Casa de Gobierno, dialogaron con nosotros el ministro de gobierno, el señor Yarabe, y bueno, ahí se hizo una rinda, ¿sí? El día sábado se vuelve a hablar con el ministro de Economía, ellos nos firman ese papel a mano en donde figura cuál iba a ser, digamos, la contrapropuesta que habían aceptado los docentes ya en una asamblea. Uh-huh. Y el día lunes nos tenían que entregar el decreto, ¿sí? El decreto correctamente firmado, sí, todo con número. Bueno, el día lunes los delegados estaban esperando desde las 8 de la mañana, en a las 10 de la noche el señor Urtubey hacía el lanzamiento de campaña, los docentes se dirigieron hacia el Partido Justicialista, donde el señor Urtubey no estuvo presente, Hablaron con el vicegobernador de Salta, pidió que los docentes le pedían que se entregue ya hasta esa, desde las 8 de la mañana los delegados esperando en el gran bus, no se movieron todo el día, y bueno, siendo las 11:30 de la noche, se nos entrega el decreto con el número 380, ¿sí? Siendo más o menos 11:30, 12 de la noche del día lunes pasado, bueno, se entrega el decreto y ahí recién podemos decir que se volvió con normalidad a las aulas, claro. Porque el lunes, al no tener respuesta, obviamente los docentes comenzaron a sentirse nuevamente engañados por este gobierno, porque ellos tenían que entregarlo a la mañana el decreto, y todo el día hicieron esperar a los delegados. Así que bueno, se logró la entrega casi a la medianoche del día lunes, la entrega del decreto como corresponde. Bien, Silvia, te voy a hacer una pregunta que para ver, porque está bien, ustedes esto no se han sentido representados, denuncian la corrupción. Ahora, ustedes tienen una concepción de organización, digamos, para representarse como trabajadores, o no, digamos. No, nosotros todos hemos sido maestros, base, docentes, profesores, directivos, que han salido, como te digo, fuera de estos gremios. Lo único que se organizó fueron asambleas. Sí, ahí en la Plaza 9 de Julio, al aire libre, bajo el agua, porque la primera asamblea se realizó bajo una intensa lluvia alrededor de las carpas, luego se hizo una marcha bastante grande bajo el agua, que le llamamos la marcha de los paraguas, sí. Así que bueno, de esa manera se fueron organizando, obviamente los delegados que ya están en sus lugares de referencia, siguen trabajando con sus docentes, con los delegados por escuela, y bueno, y esto va a continuar así, sin tener sindicatos, sin tener nada, solamente docentes autoconvocados. Bien, que también es una forma de estar organizado, ¿no es cierto? O sea, no es que estén... Sí, obviamente, organizamos reuniones. Pero muy bien. Sí. Hay un constante diálogo entre los delegados de cada localidad con sus maestros, así que bueno, vamos a seguir trabajando en todo el bien común de toda la docencia salteña. Pero muy bien. Bueno, Silvia, la verdad que, como te decía al principio, ejemplificadora lucha, están demostrando de que a veces estas intermediaciones que no nos representan, porque no nos representan, porque como ustedes dicen, traicionan el mandato de las bases. Entonces, prefieren hacer negocios y bueno, y sacar algún provecho personal a ser verdaderos representantes de los trabajadores. Y bueno, esta ha sido una lucha ejemplar que yo creo que en algunos otros lugares también se está tomando como ejemplo. Está el caso de los docentes del Chaco, que también han empezado un movimiento parecido. Y bueno, espero que esto, como te decía, hacen docencia, los docentes salteños están haciendo docencia, para que bueno, los trabajadores de todo el país veamos que cuando las direcciones gremiales no representan o traicionan, hay que pasarlos por encima y tomar en la autoconvocatoria la representación propia para pelear por todos estos conflictos. Sí, así es. Esto es una muestra de que podemos salir y podemos luchar y pelear contra estos monstruos enormes, sí, que se llenan de plata sus bolsillos a costa del trabajo de nosotros. Bueno, Silvia, muchas gracias por atendernos a esta hora, y bueno, toda nuestra solidaridad desde acá, y bueno, y nuestras felicitaciones por la gran lucha que han llevado adelante. Bueno, muchísimas gracias, y vaya nuestro apoyo también a los docentes de Chaco, a ver si el Pepo se digna y les da un sueldo como la gente de ellos también. Bueno, se lo transmitimos. Enseguida charlamos, sí, con por él. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, bueno, Silvia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos con Silvia, representante de prensa del grupo de docentes autoconvocados de base de Salta, que bueno, en sus palabras quedó todo dicho, ¿no? Se puede y se debe tomar esta actitud cuando las direcciones no nos corresponden o nos traicionan. Vamos a un corte.